Compañeras y compañeros, vamos a dar inicio al documento que adhieren el conjunto de organizaciones que hemos movilizado y que han firmado este documento. A pocas horas de cumplirse 37 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, nos convocamos para afirmar que nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos lucharon por un país sin opresión ni explotación. El terrorismo de Estado, instaurado por la dictadura cívico-militar, tuvo como antecedente a la AAA, al operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país. El terrorismo de Estado fue llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y los grupos de tareas, pero fue impulsado y tienen la misma responsabilidad en el genocidio los grupos económicos como los Roca Techín, los Leden Bablaquier, la Mercedes-Benz, la Ford, Martínez de Hoz, los Menéndez Betty, la Sociedad Rural, burócratas sindicales como Rodríguez de Les Mata y Gerardo Martínez de la UOCRA, que entregaron a compañeros. Completando el círculo, la cúpula de la Iglesia bendecía el genocidio, el Poder Judicial las amparaba y muchos políticos los avalaron junto a los grandes medios de comunicación. Las clases dominantes cumplían a rajatabla los dictados de las metrópolis imperialistas. Un nuevo orden económico mundial hacía necesario disciplinar a quienes protagonizaban el ascenso de luchas y de conciencia popular. Sindicatos arrancados a la burocracia traidora, miles de delegados, luchas por salarios y condiciones de trabajo, universidades en donde se discutía la articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, secundarios organizados en cuerpos de delegados y centros de estudiantes que protagonizaron luchas como la hoy emblemática por el boleto secundario. La respuesta fue el golpe genocida. Más de 600 centros clandestinos de detención, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos fueron los métodos para disciplinar y cerrar el ascenso de luchas iniciados con el cordobazo y las grandes puebladas de los 70 e imponer un modelo económico de hambre y saqueo. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. A través de estos 37 años, nuestro pueblo nunca dejó de luchar. La valiente ocupación de la Plaza de Mayo por las madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos desaparecidos, la resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando nuestro camino. Este 24 de marzo nos encuentra en una coyuntura compleja. A 10 años de anular las leyes de impunidad, gracias a la lucha de todo el pueblo, son a la vez 10 años de kirchnerismo, que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado. Logramos un importante triunfo en el juicio, aparte de los genocidas del circuito CAMPS. Por primera vez se reconoció el genocidio perpetrado por la dictadura. Por primera vez, 68 represores son llevados a juicio por delitos cometidos contra cerca de 800 compañeros y compañeras que permanecieron detenidos desaparecidos en la ESMA. Se trata del juicio más grande de la historia del derecho. Están en marcha otros juicios a genocidas y esto, sin lugar a dudas, es un importante triunfo contra la impunidad. Por otro lado, en esa década se perdió gran parte de la posibilidad de hacer justicia. La cantidad de genocida, muertos impunes, es similar a los condenados. Esto confirma la estrategia de la impunidad biológica, con que los genocidas se benefician como último recurso ante el lento avance de los juicios. Hace pocos días, el hijo de puta de Martínez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso departamento del edificio Cabanás sin recibir condena. Solo el 23% de los 1.900 procesados fue llevado a juicio y un 19% de los procesados fue condenado. En 7 años de juicio, apenas 360 genocidas fueron condenados y solo una quinta parte de los jóvenes apropiados recuperaron su verdadera identidad. Hay más de 60 represores prófugos. La mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan de beneficio de la prisión domiciliaria. La mayoría de ellas de dudoso cumplimiento o que son la antesala a fugarse, como el caso de Wolf, el siniestro jefe del pozo de Banfield. El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del campo de concentración La Cacha, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. En 10 años, el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter solo activaron la impunidad. El juicio solo será contra 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 16 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Desde el espacio Justicia hasta La Plata, denunciamos la instrucción de exonerados y prófugos. Este mismo juez es el que tiene a cargo la investigación sobre la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, causa que a la fecha, como ya denunciamos, sigue totalmente paralizada. Desde el gobierno nos meten el chamuyo de que quieren democratizar la justicia, pero no escuchamos hablar sobre el estado de excepción de la justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio aparato de terror cometió durante la última dictadura. Es aquí donde la justicia y el gobierno están de acuerdo, la impunidad. Desde aquí exigimos el inmediato apartamiento de Blanco y Cotter desde las causas de lesa humanidad y el juicio político por contribuir a intentar perpetuar la impunidad. Nuevamente el gobierno pretende cambiar el sentido de lo que deben ser espacios para la memoria. A principios de este año, donde funcionó el Centro de Clandestino de Detención y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, se realizó un festejo asadito mediante el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. La organización corrió por cuenta de nuestro viejo conocido Julio Lac, aquel que utilizaba patotas y la policía para golpear y encarcelar a compañeros que estaban realizando pintadas o pegatinadas con el pretexto de mantener a la ciudad limpia, mientras que se paseaban impunes frente a su propia nariz los secuestradores de López. También en nuestra zona se vuelve a hablar de transformar lo que fue el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el destacamento de Arana, así como el de La Cacha, como museos de la memoria. Desde acá exigimos la preservación de los lugares por donde pasaron miles de compañeros y que para esto es urgente la desocupación de los mismos por parte de la policía. Nos dicen que pretenden resignificar la memoria de los detenidos desaparecidos. Queremos que se preserven las pruebas que puedan quedar. Queremos que se preserve la memoria de los compañeros, de sus vidas y de sus luchas. Queremos que se preserven los ideales de liberación y justicia de los compañeros. Y nada de eso se debe resignificar, aunque el verdadero motivo de la lucha de los 30.000 signifique una molestia para el gobierno, que pretende utilizar su memoria para llevar adelante sus planes de ajuste, entrega y represión. Por esta razón, desde esta plaza, en donde hacemos vivo el recuerdo y motivo de la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, decimos: la memoria es del pueblo. Juicio y castigo, cárcel común, perpetuo. justa y efectiva a todos los genocidas. Restitución de la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados. A 78 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, volvemos a denunciar la inacción que padece la causa, la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro. La causa judicial de López es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer su desaparición, una prueba descarnada de las maniobras de encubrimiento e impunidad de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas. Van 4 años de impunidad en el caso de Silvia Supo, con el intento de cambiar la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo. López y Supo son solo 2 ejemplos de las condiciones en las que sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar en los juicios, y una muestra de que la protección de los testigos es solo una manifestación de buena voluntad por parte del Estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina de las fuerzas de seguridad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. De Luciano Arruga. Juicio y castigo a todos los responsables del secuestro y desaparición. A poco de cumplirse 30 años de finalizada la dictadura, las libertades democráticas siguen siendo avasalladas por los sucesivos gobiernos, y en estas 3 décadas se registraron más de 3.800 casos de gatillo fácil, más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales, y más de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares. En los últimos años se ha incrementado el gatillo fácil, la criminalización contra la protesta y la pobreza y la represión. A 10 años de la asunción de Néstor Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, denunciamos que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social presente. Al día de hoy, solamente hay cerca de 1.400 genocidas procesados y más de 5.000 luchadores criminalizados. Desde junio del 2010 han sido asesinados más de 20 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes. En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones usando figuras penales gravísimas que penden como amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga o a la movilización popular. A esto se suma la ley antiterrorista, instrumento legal propuesto por la presidenta Cristina Fernández para profundizar la persecución a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino. En las últimas semanas ha salido a la luz la comprobación de las prácticas de espionaje llevadas adelante por el gobierno nacional a través de la gendarmería y las fuerzas represivas del Estado. A 37 años del último golpe militar, el gobierno utiliza los mismos métodos que la dictadura. Según documentos de la propia gendarmería, el espionaje y la infiltración son prácticas habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y estudiantiles, organismos de derechos humanos y partidos políticos, para utilizar estas informaciones en el armado de causas y en la represión a la protesta. En el último periodo ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores, amparados por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Así se ha cobrado la vida de 6 miembros de la comunidad COM en Formosa y Chaco, y de 2 campesinos en Santiago del Estero. Estos crímenes fueron amparados por los gobiernos de Girlo y Fran, Capitanich y Zamora, que cuentan con el apoyo del gobierno nacional. La represión encabezada por Bernie contra los trabajadores de la línea 60 y los desocupados que cortaron la Panamericana y fueron llevados al ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo, continuó con la represión en Bariloche contra la poblada de Junín, a los camioneros de Loma de Zamora y en Capital, en Parque Centenario, Sala Verde, y la lista sería enorme. La existencia de presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, no solo son una violación a los derechos humanos, sino convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el movimiento popular. El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. Nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy. La cárcel se usa como control social. Más del 70% de las poblaciones carcelarias son personas inocentes que no han sido juzgados ni condenados. La mayoría de ellos, pobres y excluidos. La juventud en los barrios sigue siendo víctima del gatillo fácil, de la impunidad de las fuerzas de seguridad y de la connivencia entre el poder político, la policía, el narcotráfico y las redes de trata. Pero la política de seguridad democrática de Garré se instala por la política, perdón, de seguridad democrática de Garré se instala en los barrios y villas al ejército, la marina, la aeronáutica, profundizando el modelo ya iniciado con la incorporación de la prefectura y la gendarmería. Los casos de Andrés Núñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan la reconversión de aquella mecánica de la desaparición hacia el actual disciplinamiento social, utilizando el aparato represivo de la dictadura impune. Luciano Arruga por no querer robar para la policía. Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razas en los barrios. Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales y con ellos enemigos automáticos del poder feudal en las zonas rurales. No son casos aislados ni excesos. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento inútil para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo. Honrar la lucha por los derechos humanos pasa por continuar las tareas que lo constituyeron como un actor independiente y crítico del Estado violador de esos derechos. No solo la continuidad de la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas, sino también por la denuncia de todas las violaciones de los derechos humanos de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de los funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy. Con su defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, su silencio sobre la represión actual y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria. Basta de persecución, represión, espionaje y asesinatos a los luchadores populares. inmediata libertad a los compañeros presos de Bariloche y Corral de Bustos. Exigimos el inmediato desmantelamiento del aparato represivo, del Proyecto X y de todos los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales. Anulación de todas las causas armadas por la Gendarmería. Amnistía o desprocesamiento a lo más de los 5.000 luchadores populares. El fallo de Marita produjo una gran indignación y movilización popular. Desnudó la complicidad del poder político, el aparato policial y el judicial con las redes de trata a lo largo y a lo ancho del país. Y representó un golpe contra la política nacional de querer esconder el tema. En el país existen más de 8.000 prostíbulos. Hay 1.000 de ellos verificados en la ciudad de Buenos Aires. Esto es una muestra más del carácter patriarcal y capitalista del Estado y su poder judicial, subordinados a los intereses económicos que se esconden detrás de las redes de trata con fines de explotación sexual. Pero el hecho que destapó la olla y expuso de la manera más siniestra estas prácticas fue la vergonzante sentencia de los jueces de Tucumán absolviendo a todos los imputados. Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia de género siguen creciendo. Hay 500 mujeres que mueren anualmente, en su mayoría pobres, producto de la penalización del aborto. También queremos denunciar que las redes de trata van más allá. Es trata de personas lo que sucede con miles de trabajadores esclavos que desde edad muy temprana, tanto en el campo como en la ciudad, son obligados a trabajar por un lugar donde dormir y escasa comida, y que luego de ser engañados se les quita sus documentos y se les impide el contacto con el exterior. Justicia por Marita Verón, Sandra Ayala Gamboa, Mariana Condorí, el cuádruple crimen y todas las víctimas de la violencia de género. ¡Ni un femicidio más! Libertad a las hermanas Jara. Educación sexual para elegir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Inmediato desmantelamiento de las redes de trata. La dictadura tuvo como objetivo instalar un modelo económico y social de superexplotación que fue profundizado en las décadas siguientes. Fue precisamente este modelo el que hace un año produjo la masacre de Once. Centenares de heridos y 52 trabajadores pagaron con sus vidas el régimen de las privatizaciones ferroviarias, la malversación de los fondos públicos en beneficio de los Rocio, Sirigliano y compañía, y de los funcionarios que hacen intermediarios. Los privatizadores receptores de estos subsidios son los mismos que sostuvieron a los Videla, a los Alfonsín, a los Menem, a los de la Rúa y a los K. No sorprende entonces el operativo de impunidad que cubre el crimen de Once. La trama que mató a 52 trabajadores es la misma que se manifestó en el crimen de Mariano Ferreira. Es la alianza del Estado, los privatizadores y la burocracia sindical que han dejado el transporte en ruinas, con trenes de más de 100 años donde se viaja en pésimas condiciones, y que en defensa de sus beneficios enfrentan a los que defienden los intereses del pueblo trabajador. Venimos hoy a reclamar el fin de la impunidad. Juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once. Inmediata reestatización de todo el transporte público, bajo control de los obreros y los usuarios. Bueno, el juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreira está en su tramo final. las pruebas y testimonios de cientos de testigos contra Pedraza y su patota no dejan duda de que se trató de un plan criminal organizado para aleccionar a los trabajadores tercerizados. La exculpación del aparato policial, que sigue siendo juzgado solo por abandono de persona, quedó resultada en el debate oral y público, donde se demostró con claridad la colaboración policial con la patota ferroviaria. El pedido de perpetua a Pedraza y Fernández es una victoria incuestionable lograda por la movilización popular, pero no puede ser bastardeada como un canje que admita relegar la responsabilidad político-criminal de la policía. La característica fundamental del operativo que asesinó a Mariano fue precisamente la colaboración de la represión institucional con la represión tercerizada. De un lado, quienes tienen el monopolio de la fuerza, del otro, los grupos de tareas, quienes se arrogan la función de llenar el vacío que dejan los primeros. Exigimos que se juzgue la responsabilidad criminal de la policía y de sus jefes políticos, Aníbal Fernández y Nilda Garré, perpetua a Pedraza, a su patota y a los policías que facilitaron el crimen del compañero. Castigo a los empresarios y a los responsables políticos. Justicia por Mariano Ferreira. Repudiamos el modelo político económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia, el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales, dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina, acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria. La impunidad del aparato represivo de la dictadura, así como el de la desaparición de López, el gatillo fácil, la criminalización y militarización de la protesta y la pobreza, la ley antiterrorista, el proyecto X y la represión directa no son casualidades. No podemos dejar de vincularlas con la situación económica mundial y nacional. Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros están sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos. El gobierno K, aplicando como variable de ajuste la inflación, que sumado a los topes salariales, el impuesto al salario, el IVA generalizado y los tarifazos, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan del 8% de desocupación. Para el gobierno, contar con un plan social de miseria o trabajar 2 horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo. Se sigue pagando la deuda externa ilegítima, fraudulenta y productos de estafa que no fue contraída por el pueblo argentino, mientras no se toca la renta minera, la renta financiera y la del juego. Este es el modelo. Mayor explotación, sueldos depreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la mega minería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen. El gobierno nacional ajusta a las provincias. Los gobiernos provinciales pretenden descargar ese ajuste sobre los trabajadores estatales. Así pasó con el medio aguinaldo y ahora con las propuestas salariales por debajo de la inflación y en cuotas. Saludamos y apoyamos la lucha de los docentes y estatales que recorre la provincia y la Argentina. El no inicio de las clases fue un golpe a esta política y ya llevamos un mes de paros y movilizaciones multitudinarias. No debemos permitir que la burocracia sindical traicione nuevamente la lucha. Para avanzar y lograr derrotar la política de ajuste del gobierno nacional y provincial, es necesaria la unidad de todos los docentes y estatales en las calles, nacionalizando el conflicto con un paro general. Con la presencia y con la ausencia de los 30.000 compañeros de López, de Supo, de Duarte, Fuente Alba y demás luchadores desaparecidos y asesinados, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados, del movimiento campesino, de los originarios, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos. A 37 años, la bandera por la que dieron su vida los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, siguen vigentes. Levantamos cada vez más alto, construyendo el camino para conquistar la... Compañeras, compañeros, exigimos al gobierno juicio y castigo a todos los genocidas, con cárcel común, perpetua y efectiva, justicia para todos los compañeros, restitución de la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, acción con vida de Jorge Julio López y Luciano Arruga, juicio y castigo a los responsables de secuestros y desapariciones, perpetuo a Pedraza, a Zupateca y a los policías que facilitaron el crimen del compañero, juicio y castigo a los empresarios y a los responsables políticos, justicia por Mariano Ferreira, justicia para Silvia Supo, Carlos Fuente Alba, Lázaro Duarte y demás mártires populares. Basta de persecución, represión, espionaje y asesinato a los luchadores populares. Inmediata libertad a los presos de Bariloche y Corral de Bustos. Exigimos el inmediato desmantelamiento del aparato represivo, del Proyecto X y de todos los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales. Anulación de todas las causas armadas por la Gendarmería. Amnistía o desprocesamiento a los más de 5.000 luchadores populares. Basta de gatillo fácil. No a la baja de edad de la imputabilidad. Ningún pibe nace chorro. Justicia por Marita Verón, Sandra Ayala Gamboa, Mariana Condorí, el cuádruple crimen y todas las víctimas de la violencia de género. ¡Ni un femicidio más! ¡Libertad inmediata a las hermanas Jara! ¡Educación sexual para elegir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Inmediato desmantelamiento de las redes de trata! Inmediata reestatización de todo el transporte público bajo control de los obreros y usuarios. Juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once. Reestatización de todas las empresas privatizadas. No al ajuste, que la crisis no la pague el pueblo. Salario igual a la canasta familiar. paritarias libres, eliminación del impuesto al salario, eliminación del tope a las asignaciones familiares. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Y como decimos siempre, si no hay justicia, hay escrache. ¿A dónde vayas? Compañeros, mañana todos al acto de repudio que organiza el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo. Los compañeros de La Plata nos juntamos a las 12:30 en la estación de trenes.